Para que ustedes existan en la eternidad y sean el ser uno deberán unirse a la fuente que les dio la vida y la existencia. Las energías pensamientos no pueden vivir sin su centro, necesitan nutrirse constantemente de él. Todos los que llegamos a los siete planetas, o sea, los voluntarios ayaplianos, nosotros los eramitas y ustedes, somos réplicas del Creador, que nos concibió con el deseo creador de conocimiento, entendimiento y amor, y es a estos sentimientos que debemos regresar. Él nos creó con amor porque a través de él hemos podido sanar siete células de su mente que se vieron atacadas por un virus, ambición. Nuestro Creador sabía que la fuerza de este sentimiento no nos haría desistir y que lucharíamos hasta las últimas consecuencias del proceso. Pero ustedes deben comprender que no es el amor que ustedes conocen, el cual los hace sentir bien, les hincha el pecho de satisfacción, sienten que son personas de bien o que les hace trabajar llenos de amor por sus semejantes. Este tipo de sentir no es amor, es simplemente un gusto, una complacencia que ustedes le están dando a su ego, y así se sienten mejor con ustedes mismos y con la sociedad que los rodea. El verdadero amor es aquel donde ustedes tienen primero que trabajar en ustedes mismos, limpiar toda basura interior. Amor es unión, pero no de cánticos ni de emotividad y sentimentalismo. Es la unión del trabajo, del bienestar humano, donde todos se benefician para la colectividad, donde ustedes no descansarán en paz hasta ver a todos los seres humanos del planeta vivir dignamente, sin hambre, sin enfermedades. Amor es evitar las guerras, el poder, la ambición del poseer. Amor es responsabilidad, cordura, equilibrio, conocimiento, entendimiento y mucho más. Amor no es repetirse constantemente yo amo y al hacerlo sienten que ya cumplieron, pero no se están dando cuenta del entorno donde viven ni de las necesidades y sufrimientos de sus semejantes. Decir yo amo es tener responsabilidad con ustedes mismos, con su cuerpo material alimentándolo adecuadamente y conscientemente, con el cuerpo psíquico pensando, analizando, conociendo, cultivándose, estudiando, averiguando, leyendo, entendiendo, etc. Amar es todo esto y más. Muchos de ustedes piensan que amar es darse a los otros y así sienten que están amando. Esto es crearse un mundo de fantasía donde acarician el ego y calman sus emociones distorsionadas por la terrible carencia efectiva de su interior, la cual es aparentemente llenada por los otros, pero en realidad lo que están formando es una dependencia de los otros hacia ustedes, y es esta emoción distorsionada que ustedes llaman amor, que los hace sentir bien consigo mismos. En realidad es la emoción negativa llamada egoísmo camuflada en altruismo. El ego es lo único que los impulsa y este se regocija, porque los hace pensar que ese supuesto amor es el verdadero todo, es una ilusión, un placebo.